Úsame cuando tu estado de ánimo no esté muy bien. Llévame por todos lados y cuando estés mejor olvídame. Dile a todas tus amigas, escríbeles jajaja. Ahora que estás muy arriba y no sabes si pronto vas a bajar. Tuve un mal presentimiento ayer, las nubes bajaron a ver cómo mis manos temblaron y mis piernas no pudieron correr. Solo te quiero para que me digas lo que ya sé de mí y llevarte hasta la cima del universo y dejarte ahí.